CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Los trabajadores de Multiahorro Tata vienen realizando una serie de denuncias sobre las condiciones laborales, sobre cambios arbitrarios, sobre una situación de falta de diálogo con la multinacional desde hace mucho tiempo, hace un par de años. Han concurrido a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, por ejemplo, 3 veces ya para hacer el mismo planteo, sin resultados, pero tampoco han existido posibilidades de avances en el Ministerio de Trabajo. Por eso insistir con que en una nueva actividad legislativa, con parlamentarios que muchos de ellos han cambiado, no tanto en la Comisión de Asuntos Laborales, pero sí en el ámbito general, bueno, ver si la suerte también les cambia a ellos y son atendidas en este caso las situaciones que están de alguna manera denunciando. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante del sindicato Multiahorro Tata, Leonel Bianchi. Es la persecución que estamos recibiendo por la empresa Tata. Nosotros los trabajadores sindicalizados, en realidad estamos nucleados 2 sindicatos, el Sindicato Único de Trabajadores de Tata y de Multiahorro, donde estamos trabajando en conjunto. Estamos denunciando la persecución y el acoso que hacen los trabajadores con antigüedad. La empresa hasta ahora sigue negando que es una reestructura. Sabemos que están yendo por los trabajadores de 8 horas, tratando de que bueno, se reduzca su jornada laboral a las 6, sabiendo o adelantándose a una situación de que se está peleando por la reducción de la jornada laboral. Nosotros en Consejo de Salarios Supermercados vamos a dar la pelea. Pero, claro, necesitan ellos que los trabajadores de años o de antigüedad se vayan a la empresa. Entonces estamos recibiendo denuncias constantemente de trabajadoras jefas BOA, que son las más afectadas por cambios de horario, afectaciones, cambio de local. Tenemos compañeros con enfermedades de estrés, enfermedades por salud mental. Y todo esto es a consecuencia de la persecución que hay de la empresa. También lo otro que estamos denunciando es que no están respetando los consejos salariales de supermercado, donde están las categorías, descripción de categorías de supermercado, donde no lo están cumpliendo. A los trabajadores de supermercado están obligando a hacer multitarea o multifunción. Cuando un trabajador era cajero, hacía el trabajo de cajero, ahora están obligando a hacer cajas, mostrador y salón. Y si no, anda a descargar el camión. Entonces, esto está afectando la salud de todos los trabajadores y la verdad que es insostenible. Lo venimos arrastrando hace tiempo ya. Y bueno, esa es la realidad. Y tenemos mucho más, por supuesto, pero lo que pasa es que es muy largo las denuncias que estamos haciendo. ¿Qué respuesta tuvieron los parlamentarios? La respuesta de los parlamentarios es que bueno, que nos van a dar una mano en el sentido de que obviamente van a convocar a la empresa y van a buscar tratar un diálogo o un acercamiento para todas las partes. Obviamente van a hacer tratar de llegar intermediario y en un acuerdo por lo menos para bajar la pelota al piso en la situación de esta confrontación. Nosotros no queremos una confrontación, pero venimos con esto arrastrando ya hace años, ya no es de ahora. Ya llega un momento que satura la situación y necesitamos hacer algo. Y bueno, por suerte hemos sido bien recibidos por parte del Parlamento y que escuchen la realidad los trabajadores de supermercados, porque esto es una realidad que pasa no solo en Tata o Multiahorro, esto pasa a nivel general. Yo digo, para dejarles claro, que lo que está pasando es a nivel de todas las cadenas, el tema de la reducción de la jornada laboral, de la multifunción, o sea, el hostigamiento y la persecución laboral y sindical que hay de los trabajadores y de las empresas multinacionales que no respetan los acuerdos o los consejos salarios o las leyes que tenemos en el Uruguay, las leyes laborales que no las respetan. Y lamentablemente nos sentíamos frustrados hace tiempo. Esperemos que ahora con este cambio de gobierno tengamos un poco más de que nos puedan escuchar y dar una mano. También solicitamos al Parlamento si pueden tener un acercamiento con el Ministerio del Interior por el tema de la seguridad, ya que recibió una agresión a trabajadora, un cachetazo por un delincuente que había en la calle, no teníamos guardia de seguridad, hay locales que sin guardia de seguridad, todo porque la empresa quiere ahorrar plata. Prefiere ahorrar plata antes la salud o seguridad de los trabajadores. Estaba la denuncia entonces de Leonel Bianchi, representante de los trabajadores de Multiahorro Tata, hablando allí de una serie de problemáticas, entre ellas la de la agresión de una trabajadora que recibió un cachetazo de una persona que estaba ahí intentando robar, porque también ahorran, dicen, en personal de seguridad esta multinacional y los deja a que intenten ser ellos los que de alguna manera eviten algo que no están preparados para hacer y bueno, con situaciones que muchas veces termina siendo complejas para la salud de esos propios trabajadores de Tata. Seguimos con el ámbito local y en este caso la situación pasa por planteos que se han hecho en torno al tema del transporte. Martín Lema, senador del Partido Nacional, ayer se reunió con el directorio de la empresa CUCSA. Nuevamente está sobre la mesa el tema de la pérdida en la cantidad de boletos vendidos, que es un tema que se arrastra desde hace ya muchísimo tiempo. Y también Lema planteó que en caso de ser intendente, la idea de él es que haya calles en donde solamente haya transporte público y calles en donde solamente haya vehículos privados. Cuando se le preguntó qué calles serían las que tendrían solamente servicio de ómnibus a nivel público y cuáles son las que tendrían vehículos privados, dijo que todavía eso no está definido, pero es una de las ideas que él maneja. Escuchamos lo que decía el senador del Partido Nacional Martín Lema, candidato de la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo. Permanente, y yo recién decía, no se trata de una reunión y ta. Se trata de un ciclo, una etapa que si me toca ser intendente estoy absolutamente decidido de agilizar Montevideo, recuperar calidad de vida y que los tiempos de espera o de traslado de un lugar a otro sean menores. ¿Cómo piensa ciclovía en 18? Es parte del análisis. Yo hago una cosa de ciclovía en general, que ciclovía sí. De hecho, en algunos lugares lo que estamos proyectando es el transporte público y ciclovías, y en otro que se puedan circular por parte de diferentes vehículos. Hay que ver si están en el lugar apropiado o no, que en breve vamos a tener una conclusión y una posición final. ¿El costo del boleto cómo influye justamente en este incentivo del transporte público? Bueno, pasa que son circunstancias que ya tenemos. El tema que más allá de estar siendo a lo que es el estado de situación general es qué hacemos para cambiarlo. Nosotros ahora estamos mucho más centrados en lo que tiene que ver con obras y acelerar el tránsito, agilizar el tránsito, las veredas y demás, que con el precio del boleto, que es el que tenemos actualmente. Lo que sí, en el boleto hay unas medidas que estábamos el otro día anunciando, que parte de los jóvenes, la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional, que tiene que ver con la exigencia para acceder a ciertos beneficios en estudiantes de los 540 pesos, que son los 20 viajes. Nosotros vamos a sacar esa exigencia, ese límite, porque entendemos que no todos los estudiantes cuentan con 540 pesos para poder, en forma beneficiosa, acceder a eso. Por tanto, siempre estamos abiertos, pero en una situación financiera delicada como la que tiene la Intendencia, hoy lo que estamos apostando es a dar vuelta a Montevideo en obras y agilizar el transporte y el tránsito, estimulando el transporte público. ¿El presupuesto para estas obras cómo sería entonces si hay un problema económico también de la Intendencia? Priorizando, con prioridades claras. Nosotros ya hemos dicho que queremos mover ese 13% y buscamos duplicarlo. Yo he comentado algunas acciones, algunas tienen que ver, por ejemplo, el casino municipal que da pérdidas millonarias, que si uno proyecta en un periodo podría ser 500 millones de pesos en pérdidas. Eso tiene que ir a obras. Hablamos de reducción de un gasto improductivo. La reducción del gasto improductivo y la mejora de gestión también permite disponer de mayores recursos para poder ir a obras. Va a haber una política de incentivos que permita achicar la estructura y también tener más recursos que puedan ir a inversiones. Ustedes no se olviden que actualmente, por año, la Intendencia está destinando 450 millones de dólares aproximadamente a lo que tiene que ver con vínculos laborales. Son 390 millones de dólares a funcionarios municipales directos, 50 millones de dólares a lo que son servicios artísticos, a servicios artísticos, técnicos y servicios profesionales, y 10 millones de dólares lo que tiene que ver con becarios y pasantes. Evidentemente que estamos viendo que hay superposición donde se puede mejorar todo ese escenario, y la mejora de ese escenario permite tener mayor cantidad de recursos que vayan a inversiones. Como dije, queremos dar vuelta a Montevideo. Y hay otra cosa con el tema financiero que vamos a volver a insistir, que es, todos conocemos lo que es el estado de situación financiera del año 2023. Nadie conoce el 2024. Si bien estamos en plazos para que entre la rendición de cuentas a la Junta Departamental y demás, entendemos que quienes aspiramos a gobernar Montevideo para ajustar algunas medidas a cosas más concretas todavía, sería bueno que más allá de la formalidad den a conocer cuál es el estado de situación financiera. Para los que aspiramos a gobernar Montevideo y para los montevideanos en su conjunto. Entonces, la verdad que nos parece que sería un gesto de transparencia que valoraríamos si las autoridades hacen una puesta a punto de cuál es el estado de situación financiera del año 2024, que no lo conoce nadie. El tema vinculado a la situación de Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda y también Ordenamiento Territorial, justamente, Ordenamiento Territorial, donde el tema catastral es algo muy importante y en donde su propia vivienda no está regularizada, lo que es desde hace ya más de 20 años. Aparece como un baldío cuando en realidad allí hay edificaciones, más de una, según confirmaba la propia ministra. Se habló obviamente, por un lado, mucho en redes sociales, a través de distintos legisladores de la coalición republicana, marcando el tema de la responsabilidad y, bueno, de la posibilidad de la interpelación o del pedido de que dé un paso al costado y renuncie. Y por otro lado, desde el Frente Amplio, vuelve a aparecer aquello de que, bueno, son legisladores que se han criado con una situación de pobreza, de una situación más allá de que en este caso quien le da el terreno es su propio padre, que tenía un galpón allí, donde termina edificando ella y sus propios hijos. Y cuentan allí una situación que no relata todo, los hechos que de alguna forma subrayan la vida de Cairo, porque es verdad que Cairo en ese momento podría tener una situación de dificultad muy importante, pero después ocupó cargos en el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Vázquez y fue parlamentaria durante todo el gobierno de la calle Pou, fue diputada, con sueldos que son muy, pero muy interesantes, por decirlo de alguna forma, envidiables. Y alguno podrá decir, sí, pero el MVP te hace un descuento, porque bueno, pero eso ya es un tema interno del Movimiento de Participación Popular, de cómo es que los legisladores partes le retendrán o no el tema del salario, cómo de alguna forma lo tendrán, pero el salario es muy importante. Y aún así no regularizó esa situación. Es más, ella dice que quien le hace ver que tiene una falta y darse cuenta de esa situación es Nacho Álvarez. En la entrevista dice, yo le agradezco al periodista porque me hizo ver que yo estaba en un incumplimiento. Estamos hablando de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que es el órgano rector justamente del tema que ella está de alguna manera violentando desde hace muchísimo tiempo. El Frente Amplio, reitero, en torno al tema de la situación vinculada a las acciones de pobreza, lo viene manejando, lo manejó en el caso de Charles Carrera, recuerdan el debate que se dio en el Senado de la República con el tema de Víctor Hernández y la situación que se vivió en torno al mal uso del hospital policial. Allí yo recuerdo a un senador, Daniel Cayani, que ayer también hizo referencia a este tema de la pobreza o de la situación de lucha de Cecilia Cairo, hablando de un senador, Charles Carrera, que venía de una familia muy pobre en Rivera, bueno, que en algún momento Luis Alberto Heber le manifestó que nada tenía que ver la pobreza o de dónde venía con una situación que tenía Charles Carrera ya como abogado y como senador de la República de hace mucho tiempo, y que tenía que ver con una situación de irregularidades o no que la justicia está investigando a partir de las denuncias que se efectuaron. Lo mismo pasó hace muy poquito con Alejandro Sánchez, que concurriendo a una actividad en Torre Ejecutiva ve una protesta que hacía ya muchas horas que estaban allí, porque estaban desde las 9 de la mañana haciendo una, cocinando allí un guiso, un ensopado, y él cuando va en horas de la tarde a hacer una actividad con Ortuño, ministro de Ambiente, y con Ferreri, el presidente de OCE, los ve y va directamente a conversar con ellos, como si hay situaciones en las cuales desde la situación vinculada al desconocimiento total se pueden resolver con aquello de que, bueno, yo también viví en Gruta de Lourdes, anduve a caballo, en un carro tirado con mis padres, haciendo trabajos desde temprano, decía Sánchez, cuando lo que se pedía allí eran respuestas por el cierre de los comedores de Linda durante esta semana. Y que cuando se lo consultó, el senador, en este caso, perdón, el ex senador, hoy secretario general, secretario de Presidencia, manifestaba que no tenía conocimiento de ese hecho. Y bueno, obviamente le dijeron, pero ¿cómo usted, siendo justamente encargado del ámbito de la Secretaría de la Presidencia de la República, no sabe esa situación? Entonces, ¿por qué ir a dialogar del desconocimiento solo con aquello de la chapa de que, bueno, yo también fui pobre y anduve arriba de un caballo? Digo, son situaciones que el Frente Amplio ya vivió en otros gobiernos y vuelve a repetir en este. Es decir, además no le hubiera costado nada a Sánchez, de a mes de generar esto que terminó siendo como una especie de show televisivo, haber invitado a parte de la delegación a subir a su despacho en la Torre Ejecutiva y ahí, bueno, conversar con ellos, si estaba con el desconocimiento, llamarlo por teléfono al propio Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, preguntarlo, pero todo eso después lo terminó haciendo Orsi después de que pasó todo esto. Y Juan Martín Jorge, que es diputado del Partido Colorado, ya de alguna manera dispuso, junto con en llamada al coordinador de bancada del Partido Colorado, que es Conrado Rodríguez, la necesidad de empezar a hacer las, en este caso, negociaciones pertinentes con la coalición republicana a fin de conseguir los votos para la interpelación a Cecilia Cairo. En una Cámara en donde Cecilia Cairo y el Frente Amplio no tienen mayoría. En una Cámara que también podría determinar la censura a la ministra y que de alguna manera esto se puede salvar en pos del Poder Ejecutivo, en una Asamblea General en donde tampoco el Frente Amplio tiene mayoría. Entonces está en una situación de mucha debilidad política, y en donde obviamente van a tener que pensar mucho los pasos que van a dar. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado, que confirmaba la intención de interpelar a Cecilia Cairo. Y agradezco estos minutos que nos están brindando para brindar nuestra opinión. Exactamente, ya es público y todos hemos escuchado las declaraciones de la ministra de Vivienda justamente, que declara no tener su vivienda en situación regular. Esto lo hemos recibido con mucha sorpresa. Que un ministro de Estado no tenga su vivienda en situación regular cuando debería dar el ejemplo institucional es lo que motiva todo el llamado de atención y alerta que estamos manifestando. Nosotros entendemos que esta situación no se puede permitir, un ministro de Estado debería dar el ejemplo, debe tener todo en regla, debe informar al presidente de la República si es que esta situación es así, porque justamente es una de las personas más importantes en el gobierno que tiene que controlar y que tiene que dar el ejemplo. ¿Qué mensaje institucional estamos dando a la gente que con tanto sacrificio paga la primaria? Justamente aparte de la primaria, que es un impuesto tan importante para la educación de nuestras futuras generaciones. ¿Qué mensaje estamos dando a aquellas personas que con tanto sacrificio pagan el EPS? ¿Y qué mensaje estamos dando a aquellas personas que regularizan ante catastro con todo el costo y el sacrificio y la burocracia que eso le genera a la gente? Si la propia ministra está dando un mensaje contrario a eso, es por lo menos grave. Por muchísimo menos otros ministros en otros gobiernos han renunciado. En el primer mundo estas cosas son inaceptables. Por lo tanto, nosotros entendemos de que esto no se puede permitir. En lo personal entiendo que debería dar un paso al costado, pero por supuesto que acá tenemos que manejarlo con institucionalidad y es por eso que hemos pedido a nuestro coordinador de bancada, el diputado Conrado Rodríguez, que inicie las conversaciones con los otros coordinadores de la coalición republicana para que vean qué pasos son los que corresponden en dar. Un llamado al Parlamento, un llamado a la Comisión, una interpelación o eventualmente la ministra o el presidente sabrán lo que tiene que hacer. Uh-huh. Diputado, la ministra allí ensaya una situación en la cual plantea problemas económicos, un lugar que le da a su padre para que finalmente se instale. Pero también llama la atención que, como usted decía, han pasado muchos años. Se habla de pagos de primaria de hace 20 años. Es decir, cuando manifiesta ella que su intención es regularizar, también lo que llama la atención es la cantidad de años que han pasado y que esa regularización no se ha hecho, ¿no? Mire, yo, un ciudadano común y corriente que está pasando por un momento complicado, no le puedo exigir lo mismo que le puedo exigir a un ministro de Estado. Un ministro de Estado es una persona que debe dar el ejemplo. Pero aparte, la ministra fue 5 años diputada. No sabemos muy bien lo que gana un diputado. Y en 5 años tuvo suficiente tiempo como para regularizar esta situación. Son sueldos inenvidiables para la gran mayoría de los uruguayos, y el tiempo y las herramientas que tiene un diputado son más que suficientes. Y en el momento que a una persona le dan el honor de ser ministro de Estado, lo mínimo que tiene que hacer es por lo menos avisar y encauzar la situación de manera inmediata. Todos los que hemos asumido algún tipo de responsabilidad, al menos en lo personal, he sido por demás celoso en cuidar de tener todos los temas en regla. Estamos dando el ejemplo a la ciudadanía. Y además ellos hablan desde el Partido Colorado de renuncias por mucho menos, porque hablan de Adrián Peña, ministro de Ambiente, que renunció en este caso para luego ocupar la banca. ¿Qué es lo que podría hacer Cairo? Porque recordamos que Cairo es senadora. Es decir, si renunciara al Ministerio de Ambiente, volvería a su banca en el Senado de la República. Recordamos que en este caso Adrián Peña, fallecido él, cuando era ministro de Ambiente, renuncia porque desde la universidad donde había cursado una licenciatura se había manifestado que no había presentado el último examen. En realidad él no había ido a retirar el título. Ese había sido el fallo, porque finalmente después la universidad consideró que sí, que estaba todo en regla y que no tenía que hacer más nada Peña para recibir el título como licenciado. Pero ya a esa altura la calle Polla le había aceptado la renuncia a Peña, y Peña no volvió al Ministerio de Ambiente, ya se quedó como senador, más allá de que en este caso la irregularidad no había sido tal, y lo único que no había hecho en este caso el fallecido ministro de Ambiente era haber retirado el título. Entonces dice, se ha renunciado por mucho menos, y se ha aceptado una renuncia, en aquel caso por la calle Po, por mucho menos de lo que pasa con este tema de Cairo, en donde no se ha pagado, por ejemplo, lo que se debía pagar del impuesto a primaria, y por lo que tiene que ver a la situación catastral, que ese lugar donde hay más de una vivienda figura como baldío, entonces paga como baldío, y directamente el impuesto a primaria no lo está pagando. El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, ABJU, Pablo Elizalde, dijo que si siguen sin respuesta por parte de la Dirección General de la Suprema Corte de Justicia en relación a negociar, bueno, van a pedir al Ministerio de Trabajo, después de esta semana de turismo, que convoque una tripartita. Tienen varios temas para analizar sobre la mesa, temas que tienen que ver con el futuro presupuestal, en caso de que aparezca un Ministerio de Justicia o no, cómo será el tema en ese sentido, temas laborales, el Instituto Técnico Forense, bueno, muchas situaciones que de alguna forma deben ser conversadas de forma bipartita, creen ellos. Pero si no hay del otro lado respuesta, se le ha dicho que hay un problema de agenda, ellos consideran que esa respuesta es una burla, van a necesitar entonces que sea el Ministerio de Trabajo el que haga la reunión. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba el secretario general de la ABJU, la Asociación de Funcionarios Judiciales, respecto justamente a estos problemas que tiene de relacionamiento con la Suprema Corte de Justicia. No, hasta ahora no hay ningún tipo de espacio de negociación, algún tipo de, bueno, de vínculo con el presidente de la Corte, lo hay, pero bueno, pues con los otros ámbitos, como la Dirección General, no hay nada. De hecho, estamos evaluando, luego de turismo, bueno, ir al Ministerio de Trabajo para que estas cosas se destraguen, ¿no? Tenemos mucha problemática que, bueno, que necesitamos poner arriba de la mesa, que, bueno, que no estamos teniendo por parte de la Dirección General del Poder Judicial, una respuesta, ¿no? O sea, se le ha enviado de todas las formas, por haber, por escrito, por teléfono, no abren espacio de negociación, ni siquiera abren espacio para poder sentarse a intercambiar. Tan es así que el sindicato el 23 de marzo le pidió una reunión a la Dirección General, y hasta el día de hoy estamos esperando, supuestamente por lo complejo de sus agendas. Vemos que eso es una burla directamente hacia el sindicato, en desconocimiento hacia el sindicato. Bueno, nosotros ya ahora esperamos un poco que se sentaran las autoridades del medio de trabajo y bueno, vamos a empezar a transitar ese camino, ¿no? No nos gusta, porque hubiéramos preferido sentarnos en un diálogo bipartito, pero bueno, a veces las cosas no son como le gusta, sino como son. Y además uno piensa rápidamente que lo mejor hubiera sido tener un diálogo profundo, sobre todo de cara a poder conjugar un presupuesto quinquenal que obviamente va a ser muy peleado y que en el Parlamento necesitaría unificación de criterios, ¿no? Sí, no, eso es sin duda. Por aparte, nosotros tenemos varios desafíos, ¿no? Porque adelante, por un lado, tenés la creación del Ministerio de Justicia, que está ahí arriba de la mesa. Está también todo lo que tiene que ver con la independencia de la defensa pública. También hay otro proyecto de ley que es parte de lo que es el ITF, el Instituto Técnico Forense. También está, hay un proyecto de ley para que la parte esta de, medicina forense salga de la órbita del Poder Judicial. Bueno, son todas cosas que tendríamos que tener al menos una discusión a la interna, por lo menos para intercambiar cuáles son las posturas del organismo y ir viendo, porque también no es lo mismo discutir un presupuesto con la defensa pública y medicina forense dentro del Poder Judicial que fuera del Poder Judicial. Uh-huh. ¿No? Fíjate vos que la defensa pública, en solo en la cuestión de funcionarios, estamos hablando que andan cerca de los 500 funcionarios. Entre defensores, administrativos, procuradores, más o menos 500 de funcionarios. Que a su vez, para poder irse, necesitan un fuerte impulso presupuestal, porque toda la parte administrativa y de apoyo la tienen que crear, porque todo eso actualmente va a ser perjudicial. Lo mismo pasa con la medicina forense. Entonces, aparte también de las necesidades que el propio Poder Judicial está teniendo. Entonces, todas esas circunstancias, creo que las tendríamos que tener en un diálogo bipartito, incluso también para construir los presupuestos, ¿no? Porque aparte de todo eso están las necesidades propias de un servicio que también, del servicio de justicia, que también van a haber impactado su mecanismo, ¿no? Ya no es lo mismo que vos tengas una institucionalidad por fuera, que es una institucionalidad que pues la conducís. Pero bueno, creo que las autoridades electas del Poder Judicial, sobre todo lo que tiene que ver a la Dirección General, no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Lo que hacen es, ponerse, mirar la chiquita y no ver toda la cancha. Ya se le ha reclamado al presidente de la Corte un espacio para poder conversar, después de turismo, esperemos se consolide, pero de todas formas, si no hay un cambio grande, vamos a transitar los espacios del Ministerio de Trabajo, que como... Que además, como decía en este caso Elizalde, ya hay proyectos de ley que fueron desarchivados justamente en torno al tema de buscar la autonomía, de alguna forma parecida a lo que pasa con la Fiscalía, tanto de la Defensoría Pública como también de los técnicos forenses. En el caso de los técnicos forenses por parte de la senadora Graciela Bianchi, y en el caso de la Defensoría Pública por parte del senador Ojeda. Así que son proyectos que pueden ser aprobados en algún momento, porque ya habían sido conversados en la administración pasada, cuando Charles Carrera era senador, y de alguna manera se había avanzado en ese sentido. Es más, el tema de la Defensoría Pública era un proyecto que Carrera mismo impulsaba y que ahora lo impulsan también integrantes de la coalición republicana. Hablando de la coalición republicana, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, habló de lo que es la creación de la Comisión Especial en la Asamblea General, por lo tanto está integrada por diputados y senadores, para el tema salud mental. Y lo que reclamó sobre todo es tener mucha escucha con las organizaciones sociales, que tienen que ver con el ámbito familiar. Recordamos que uno de los proyectos de ley más importantes en tema de adicciones fue el proyecto que nace de las Madres del Cerro, que lo toma después la diputada Nivia Reich para presentarlo, diputada del Partido Colorado, pero que nace de organizaciones que están por fuera del Parlamento y que de alguna manera terminan aterrizando algunas iniciativas. Escuchamos lo que decía el senador Robert Silva sobre este tema. Es necesario de abordar en los diversos ámbitos de la vida nacional y por eso el Partido Colorado acompaña la creación de esta comisión, porque hemos tenido la responsabilidad en su momento de ponerlo en el debate público en la pasada elección nacional. Nosotros creemos que este es un tema que ha estado siempre presente, que nos debe preocupar y ocupar, pero que ha tenido a partir de la pandemia de COVID-19 un incremento de casos y de situaciones que por suerte han generado que mejore la atención respecto de esta temática. En su momento nosotros propusimos algunas cosas y creo que esta comisión tiene diversas competencias y desafíos. Uno es lo que decía, la motivación de por qué crear esta comisión. Tiene también el desafío de la articulación y de la coordinación de las distintas entidades públicas que pueden ser de distinto rango y también privadas que tratan y abordan esta temática. Es necesario articular y coordinar porque cuando estamos en los distintos ámbitos de acción vemos que eso no se produce, no sucede. Y para eso también es necesario avanzar en la concreción, es necesario avanzar en establecer materialmente situaciones que atiendan efectivamente desde la atención inmediata en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es una demanda, así como la renovación y la adjudicación de los medicamentos, que también es una demanda, el establecimiento de infraestructura. En su momento nosotros propusimos la creación de centros que atiendan esta temática, así como el de las adicciones, atendiendo infraestructura que el país ya tiene. Ejemplo, escuelas rurales que han sido cerradas por falta de matrícula y que podrían atenderse para estas situaciones. Así también la creación de otros centros, tomando como ejemplo lo que se hizo con los CAIF, empoderando a la sociedad civil organizada. Hay muchas organizaciones de familiares y de la sociedad en su conjunto que tratan esta temática y que muchas veces están luchando con escasas, cuando no nulas armas. Por eso es importante que se desarrolle esa articulación, que se desarrolle esa coordinación y que nosotros aquí desde el Parlamento abonemos el terreno para el debate de esas temáticas, pero también para la concreción y el tender la mano a aquellos que necesitan en estos temas de tanta necesidad. Ahí tenían el planteo entonces del senador Robert Silva del Partido Colorado. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.